mía es muy celosa. Bien desesperado, perseguido, vigilado. Me tiene esa mujer como un preso enjaulado. A Candelita la invito a mi casa. Hicimos la tarea y de todo en mi cama. Mientras mi mujer no se encuentra en movimiento, no creía ella que era un experimento. Eres celosa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Experimento. Eres celosa. Celosa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eres celosa. Hacer.